así, póngase de pie y vamos a alabarle al Señor. Oh Señor bendito. Aleluya. Aleluya, Señor. Vamos con las palmas. Oh Señor, te alabamos y nos entregamos a ti hoy. Me entrego a ti, oh Señor, en alabanza y adoración. Me entrego a ti, oh Señor, en alabanza y adoración. Me postro ante ti, Señor, con gratitud y amor. Te alabo, Señor, con todo mi corazón. Señor, vengo a ti.